antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. 13 Reasons Why lanza teaser de su última temporada. La serie de Netflix estrenará el próximo 5 de junio su cuarta parte, que dará por concluida la historia. Para promocionarlo, subieron un registro de despedida en donde se ve al elenco y a los responsables muy emocionados. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.